alegría por tener tu amor, acariciar tu cuerpo y besarte a ti. Gozar este ritmo, mi amor. Baile a gozar, bailarás, cantarás, te divertirás al compás de este ritmo sin igual, y amar hoy no olvidarás. Hablar, pero nunca a mí me olvidarás.